cabeza. Esto la bailan los negros tomando coca y cerveza. Porque paro en una esquina con mis amigos a tomar un vino. Todos me empiezan a criticar. Que yo soy un villero, que soy un negro, porque me gusta la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Con mi cumbia cabeza, con cumbia cerveza. Me gusta la cumbia, cumbia, cumbia.